signo lunar ascendente Tauro. La luna nueva en Piscis viene calentita porque viene acompañada por la triple conjunción entre Venus, Marte y Plutón. Además, Mercurio ese día tendrá la conjunción con Saturno en Acuario. ¿Todo esto qué es lo que significa? Desde el mes de noviembre has estado dándole muchísimas vueltas a esos deseos que tú tienes de, bueno, a ver cómo me identifico en esa nueva calidad de vida que parece que el destino está imponiéndote. Date cuenta que has reevaluado todos esos deseos y parece que ya estás empezando a encontrar, o por lo menos sabes lo que deseas, en torno a, como te he dicho, a quién quieres ser y a esos asuntos de salud, dinero y amor que tanto te preocupaban. Marte acompaña para dar final a situaciones que, como te he dicho antes, por destino o por karma, ya correspondían. Todo esto tiene que ver muchísimo con esa nueva forma de empoderarte en tus relaciones personales más estrechas, ya sea pareja, socio, amigo o amiga íntima, o todas esas relaciones en las que hay que llegar a un acuerdo. Lo que está claro es que esta triple conjunción te trae ese adelanto y ese giro de 180 grados que tanto necesitabas para poder evolucionar de otra manera. Asuntos legales, asuntos en el extranjero, promociones, estudios y ese reciclaje personal que vas a sentir que, wow, te lleva hacia otro nivel. Como te he dicho, Mercurio ese mismo día estará hablando con Saturno. Esto tiene que ver muchísimo con todos esos propósitos de estatus y de profesión que a principios de febrero ya dijiste, es que yo quiero encaminarme hacia ahí. Pues bien, Mercurio viene a comunicar lo que te mereces y todas esas situaciones que puedes crear para poder seguir avanzando en en esos asuntos que te he comentado antes, en esas estructuras a nivel de estudios, extranjero, publicaciones, incluso asuntos legales. Lo que está claro es que veo en ti un cambio bastante radical en el papel que has venido a representar en el mundo y que desde luego de marzo ya no te escapas. Una nueva imagen sobre ti es la que vas a mostrar y esto va a significar imprevistos y ocurrencias y como ideas muy muy repentinas en todas esas situaciones, tanto de salario, temas económicos propio, autoestima, hijos, vida sentimental y sobre todo nobleza, mi querido Tauro. Date cuenta que tú eres el que tienes a Urano ahí y todo repercute porque el día 6 tu regente, Venus y Marte van a entrar en Acuario para proporcionar todos esos cambios radicales que tú deseas en torno a ti mismo. Así que la luna llena en Piscis, con Júpiter muy cerquita, también vienen con noticias. Parece que Piscis nunca, como allí todo es inmensidad emocional, parece que nunca se habla. Pero sí, mi querido Tauro, sobre todo en temas de amistades, grupos, vida social, también en tema de vida sentimental, donde la libertad es imprescindible. Y como te he comentado antes, en todos esos proyectos en equipo profesionales. Esta luna nueva viene a ofrecerte la unión de tu pensamiento con tu impulso emocional y, por supuesto, compromisos. Esos compromisos que, desde luego, vas a expansionar tanto a nivel económico como a nivel íntimo y sexual. Es importante que te des cuenta que todo tiene su tiempo, pero tienes que estar preparado para imprevistos, porque como a partir del día 6 Venus y Marte, los amantes cósmicos, van a entrar ahí, ahí es donde vas a sentir las fuerzas de dar esos cambios radicales en torno al yo soy y en torno al yo soy profesional, yo soy social. Y bueno, pues en definitiva en ese estatus y esa imagen pública que das. Días bastante moviditos, pero que tienes que pensar que todo ocurre por algo. Ese es el pensamiento que tienes que tener. Así que hacia adelante, porque desde luego vienen muchos proyectos en equipo que te van a gustar mucho.